Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, las tensiones que cruzan las políticas de comunicación, con Ana Bisberg. ¿Sabés que a esta altura a lo mejor alguien ya está como esperando algún tipo de mirada analítica, algún tipo de mención, si bien puede ser parte de tus intereses investigativos como residente temporaria en Brasil, habrás tomado contacto con la red O Globo y con lo que significa esa red de alcance nacional en una extensión, como recién mencionabas, tan compleja, tan amplia como es el territorio de Brasil. Va la pregunta entonces, tras la introducción. ¿Qué es O Globo? O Globo, yo creo que en este escenario convergente, trayendo estas definiciones que hacíamos antes, es un gran productor, es el mayor productor de contenidos, no solo de Brasil, yo diría de América Latina, y creo que el futuro, bueno, tampoco quiero hacer futurología, ¿no? Pero realmente me parece que en este sentido de despliegue de plataformas y demás, digamos, cada vez, si bien, por supuesto, son los que más repetidoras tienen en el país y demás, creo que cada vez la plataforma va perdiendo, la plataforma de televisión abierta en sí misma va perdiendo importancia, y la lógica es la producción de contenidos que pueda transmitirse en cualquier plataforma, que pueda subirse en la plataforma del operador de telecomunicaciones o, bueno, en la plataforma de quien sea, digamos. Yo creo que va a ir, en Brasil hay como 6 cadenas de televisión, no hay, digamos, no son todas rentables. Creo que la Globo es la única que es rentable, pero en esta discusión, por ejemplo, de lo que se daba, digamos, en las discusiones normativas y en el marco de la ley de televisión paga y demás, o sea, ¿por qué siempre fue apoyando esta apertura a que las empresas de telecomunicaciones pudieran prestar servicios de televisión paga? Porque se van tomando decisiones políticas en estos acuerdos que se van dando entre los actores, donde se fueron, particularmente en la ley de televisión paga, se fueron dividiendo el mercado, digamos. Las empresas telefónicas pueden prestar servicios audiovisuales, pero no se meten en la producción de contenidos. Y la producción de contenidos hoy tiene nombre y apellido, que es Globo, en Brasil. Ana Bisberg, magíster en industrias culturales. Entonces, la gran apuesta no es tanto a la plataforma, que por supuesto fue lo que los sostuvo durante, digamos, desde su creación. Desde su creación, claro. Pero eso va a ser, digamos, yo creo que el futuro va por, lógicamente, seguir manteniendo su negocio central, que es la producción de contenidos independientemente de la plataforma, poder transmitirlo por la plataforma que sea a través de los acuerdos que vayan pudiendo establecer. El establecimiento de políticas públicas permite regular la conformación de los sistemas mediáticos para garantizar funciones socioculturales como la diversidad y pluralidad de voces, y funciones económicas, reducción de prácticas monopólicas y estímulo a la competencia. En una dirección similar, Barrhoust y Price sostienen que las regulaciones y políticas de medios están embebidas socialmente y representan los valores, patrones y procesos de control, dado que se relacionan con la mediación, la libertad de expresión y el acceso a la información. La regulación y las políticas de medios son el resultado de fuerzas institucional, técnica y cultural que actúan hacia una noción particular de orden social. Son artefactos sociales embebidos en propiedades técnicas y simbólicas. Marcan el compromiso de un país o una sociedad con la democracia. Hablan de una noción de identidad y son simbólicamente representativas de la cohesión social. La regulación y política de medios ofrece una ventana hacia la globalización y su cambio de sentido a lo largo del tiempo. Texto perteneciente a Apuntes para un mercado conceptual sobre la convergencia regulatoria, un estudio sobre Argentina y Brasil, de Ana Bisberg. La presencia, la marca de la red O Globo y todo lo que acarrea, impactó, golpeó, dejó una huella en esa ley de servicio de telecomunicaciones que tiene Brasil, en esa ley que viene de 2009. En realidad viene de 2003. A ver, la ley de... Perdón, de 2011. Claro, sí, la ley de 2011. En realidad era esto que te comentaba antes. Esta ley de 2011 lo que hace se llama la ley SEACI, que quiere decir de servicio de acceso condicionado. En esta ley lo que se hace es unificar el marco regulatorio para la televisión paga. ¿Por qué? Porque, digamos, a través de distintas... existía desde el año 95 la ley de televisión por cable, pero que solo regulaba las operaciones de televisión por vínculo físico, o sea, por el cable. Estaba dividida la regulación de acuerdo a la tecnología. Había una ley de televisión por cable, que obviamente era la que regía para el sector del cable. Había diferentes normativas que se llaman portarias del Ministerio de Comunicación, que era, no sé, una para una tecnología que es de microondas, otra para una tecnología satelital y etcétera. Lo que hace esta ley de televisión paga es unificar el marco normativo de modo, digamos, con una primera idea de abordar la convergencia, en el sentido de dar cuenta que el servicio era el mismo el que se ofrecía, independientemente de la tecnología a través de la cual llegara a los usuarios. Al momento de negociar... ¿qué lugar le cabía a cada actor? Había un claro interés político porque, en la práctica lo que estaba sucediendo era que ya se había dado la compra de América Móvil, de América Móvil había comprado la empresa NET y Telefónica, una empresa que se llama TVA. Entonces, en realidad en la práctica ya estaban, a pesar de que estaba prohibido, operando en el sector de televisión paga. Y lo que hace esta ley es, darle un sustento legal a estas operaciones. Ahora, Globo no iba a dejar que esto sucediera así tan fácil. Entonces, lo que se hizo fue, como decía antes, dividir el mercado, buscar una solución ecuménica en la cual, para este tipo de soluciones lo que se buscó es hacer una división de la cadena de valor en cuatro eslabones, estableciendo que todo lo que tenía que ver con, quién estaba en la producción de contenidos, no puede, pasar para el otro lado, y quien está en el trabajo de infraestructura no puede producir contenidos. Y si se da ese cruce entre empresas, se establecía un tope del 30% de participación. De ninguna manera podía, por participación accionaria, hacer que estos mercados quedaran separados. No estos mercados, sino la incumbencia de cada una de estas grandes empresas que hacen a la economía del país. Luego de 26 años del retorno a la democracia en Argentina, el 10 de octubre de 2009 se aprobó en el Congreso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley 26.522, con 44 votos a favor, principalmente del oficialismo, y 24 en contra. La nueva normativa reemplazó al Decreto Ley de Radiodifusión 22.285, sancionado durante la última dictadura militar, que reguló el sector desde 1980 con una lógica centralista y privatista. Solo podían ser licenciatarios quienes persiguiesen fines comerciales. Este escenario se agudizó durante la década de los 90 con las presidencias de Carlos Menem, cuando se asistió a un proceso de re-regulación, concentración y transnacionalización del capital que tuvo continuidad en las siguientes administraciones. Durante el gobierno de Néstor Kirchner tuvo un nuevo impulso a la tendencia hacia la concentración del sistema de medios con la sanción de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, Ley 25.750 de 2003, el Decreto 527/2005, por el cual se suspende el cómputo de las licencias de radiodifusión por 10 años, y luego en diciembre de 2007, la Secretaría de Defensa de la Competencia autorizó la fusión de las empresas de TV por cable, Cablevisión y Multicanal, ambas controladas por Grupo Clarín. Liliana Córdoba, Santiago Marino, Guillermo Mastrini y Martín Becerra ubican el origen del ingreso a la agenda pública del debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2008 durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la situación política del país entró en una tensión por el conflicto distributivo entre el gobierno y los productores agropecuarios a partir de los cambios en la aplicación de retenciones móviles a las exportaciones de grano y oleaginosas. Los autores explican que a partir de las representaciones del conflicto que generaron los grandes medios que apoyaron al sector patronal de la producción agropecuaria, se puede ubicar el inicio de una complicada relación del gobierno nacional con el Grupo Clarín, principalmente que se agudizaría con el envío al Parlamento de un proyecto de nueva ley de medios audiovisuales. Cita tomada de La regulación sobre medios audiovisuales en el siglo XXI en Argentina y Brasil, de Ana Bisberg. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Yo mencioné equivocadamente 2009, pero en realidad el lapsus tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en nuestro país. Y si seguimos, Ana, con esta búsqueda de comparaciones que trataremos de evitar desde la mención, pero que son intentos de encontrar similitudes y diferencias, por lo menos desde lo macro. La Ley de Servicios de Acceso Condicionado y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la normativa en Brasil 2011, la normativa en la Argentina a partir de 2009. ¿Qué roces, qué divergencias, qué encimamiento, qué lejanías tienen cuando se leen sus distintos artículos? En realidad, un punto que tienen en común es la denominación, que es servicio de comunicación audiovisual. Uh-huh. Solo que en un caso, en el caso Argentina, es la regulación audiovisual en su conjunto, o sea, se regula todo el sector, entendiendo por todo el sector tanto lo que es la televisión abierta como la televisión paga, como los contenidos. Y en el caso de la ley de servicios de comunicación audiovisual brasilera, estamos hablando de un subsector, que es el es la regulación para televisión paga. O sea, la televisión abierta sigue regulada por el Código Brasilero de Televisión, que es, digamos, muy anterior. Entonces, digamos, en ese sentido, eso marca una diferencia. Así como también se marca una similitud a través de que estamos hablando de servicios de comunicación audiovisual. Esta denominación de servicios de comunicación audiovisual permitiría hablar de un primer nivel de convergencia que hablábamos antes, que tiene que ver con esta idea de, de una oferta del servicio independientemente de la tecnología que se trate. O sea, a diferencia de cuando hablábamos de radiodifusión, o sea, hablar de radiodifusión estaba asociado también a un a un tipo de transmisión, ¿no? En cambio, hablar de servicios de comunicación audiovisual supone que, digamos, tiene que ver con la oferta de contenidos independientemente del soporte de la tecnología utilizada. Y eso es algo que también va en común. En el caso de Argentina, de todas maneras, yo creo que hay un abordaje de este proceso de la convergencia que se queda más en un plano de definición tecnológica, por esto que estaba explicando recién. Y en el caso de Brasil me parece que se avanza esto al permitir que las empresas de telecomunicaciones ofrezcan servicios audiovisuales, se avanza tanto en una convergencia no solo tecnológica, sino también de actores y de servicios. Ahora, esto no quiere decir que en la ley de servicios de comunicación audiovisual argentina esto no hubiera sido planteado, digo, sobre esto ha hablado mucha gente. El proyecto inicial de la ley suponía la posibilidad de las empresas telefónicas incumbentes de prestar audiovisual. Creo que la importancia que tenía la sanción de un nuevo marco normativo y las presiones políticas que se jugaron ahí hicieron que eso saliera del proyecto para permitir el avance de una nueva normativa, que eso luego fue fue reintroducido a través de la ley argentina digital. En el caso de la ley de servicios de comunicación audiovisual de Argentina, el aspecto en el cual se considera la convergencia, no ya solo en el plano tecnológico, sino también de actores, es para el caso de las cooperativas, que no me acuerdo bien, pero creo que es el artículo 30, establece que, los operadores incumbentes no, pero las cooperativas sí pueden prestar servicios audiovisuales, por supuesto con una serie de requisitos, como pueden ser la separación funcional y contable de sus operaciones, o sea, para evitar que sea un servicio el que subsidia a otro, etcétera. En su tesis doctoral, Ana Bisberge analiza los paradigmas de las políticas públicas de comunicación frente al proceso de convergencia tecnológica tanto en Argentina como en Brasil en el periodo 2000-2014. La magíster Ana Bisberge es docente en la asignatura Políticas y Planificación de la Comunicación en la cátedra de Guillermo Mastrini que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La licenciada Ana Bisberge obtuvo la beca doctoral UBACIT para el tramo 2013-2016 y las becas Escala Docente y del Programa de Investigación Conjunta del Mercosur, ambas en 2015, para profundizar sus investigaciones en São Paulo, Brasil. En la formación académica de cada una, de cada uno, siempre hay huellas que tienen que ver con los trayectos, los recorridos a lo largo de las materias que conforman, en tu caso, la carrera de comunicación social en la Universidad de Buenos Aires. En el trayecto como estudiante, ¿ya ibas inclinándote hacia estas problemáticas que tienen que ver con las políticas de comunicación, con las problemáticas que acarrean los medios, pero no desde el lugar del hacer, sino desde el estudiarlos, investigarlos y enmarcarlos en algo que habitualmente suena como lejano, pero que tiene que ver con uno de los derechos humanos, como puede ser el derecho a la comunicación? Sí, yo cuando empecé a estudiar, la verdad es que al principio no conocía el ámbito de las políticas de comunicación como un campo dentro de la comunicación. La verdad es que lo desconocía. Bueno, obviamente cuando uno empieza a cursar las materias y demás, se va enterando de un montón de otros campos que tampoco conocía o de la idea que uno va teniendo. Yo me acerqué, a la Cátedra de Políticas y Planificación de la Comunicación de Guillermo Mastrini, todavía siendo estudiante, en ese momento después de rendir el final de la materia en la cátedra, lo que había era además del trabajo de la cátedra en sí mismo, en ese momento sacaban un boletín. Un boletín que la verdad que estaba buenísimo, porque abordaba, tenía siempre clipping de noticias, que en ese momento los servicios de clipping no eran tan, digamos, no estaban tan difundidos como están ahora, pero obviamente la parte del clipping no era lo más importante, sino, digamos, las notas de análisis que había sobre estas cuestiones, con consulta a fuentes idóneas. También había mucho trabajo de entrevistas, no solo para elaborar la nota, sino que se publicaban entrevistas como notas a académicos destacados, y no solo en el ámbito de Argentina, sino, digamos, a nivel mundial. Y eso me pareció súper interesante y fue la primera puerta de entrada a la cátedra. O sea, no es que yo entré como ayudante alumna a una cátedra, claro, sino que la primera propuesta fue empezar a colaborar con este, digamos, luego de un final exitoso, empezar a colaborar con el boletín. Y así, bueno, estuvimos trabajando porque obviamente no fui solamente yo la que empezó a colaborar con eso, sino que había un montón de otros estudiantes, algunos de los cuales después pasamos a formar parte de la cátedra. Que bueno, nos empezamos a involucrar en la, digamos, en la producción de ese ese boletín, a darle, digamos, vida a ese boletín. Y eso empezó como una primera puerta de entrada para estos temas. Lógicamente, después, con el compromiso y demás, vino ya un trabajo, digamos, como ayudante de cátedra, obviamente como ayudante alumna primero, y bueno, ya luego como docente egresada y demás. Y hay una de las experiencias que a mí más me marcó como interés en el tema fue justamente a partir del trabajo en el boletín. En ese momento estaba la renegociación de los contratos de telefonía, que se hicieron una serie de audiencias públicas. Una de ellas fue en Mar del Plata, en el año, creo que fue 2006. Uh-huh. Y surgió la posibilidad de ir a hacer una cobertura de eso para el boletín. Y para mí fue, fue una experiencia muy significativa. Primero, participar por primera vez de un proceso de audiencia pública que no era en Buenos Aires, que era en Mar del Plata, entrevistarme con los distintos actores, tomar nota, luego tratar de sintetizar toda esa información para hacerla digerible para una nota para el boletín. Y yo creo que eso fue lo que, digamos, participar de esa audiencia y hacer la cobertura y eso para el boletín fue, creo que, el origen de lo que me lleva a estudiar hoy el tema de la convergencia para la tesis doctoral. Tal vez cuando me tocó hacer la tesina de grado, era un tema demasiado grande para abordar en esa instancia, y bueno, arranqué, digamos, lo tomé por el lado más de la migración a la televisión digital terrestre. Después, para la maestría, me fui acercando más a estos temas, pero desde el lado de los modelos de negocio de la televisión en Internet. Uh-huh. Y bueno, y ahora quiero dar un salto más, que es el salto hacia las políticas, ¿no? Digamos, como ya una mirada más global, de un sector en particular, como puede ser la televisión abierta y su migración al digital, o de un modelo de negocio, sino cómo sucede la elaboración, el proceso de elaboración de políticas públicas en un contexto de la convergencia tecnológica. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi.